La palabra que nosotros conocemos, zafra, con Z, en realidad es de las palabras que usamos que vienen del árabe. Y en árabe quiere decir viaje, porque se necesitaba una gran multitud de trabajadores temporales para hacer, que viajaban, ¿no?, de un lugar a otro para hacer tareas, y hacían una peregrinación hacia los lugares donde se cultivaba distintos productos, y se empezó, como tantos términos del árabe que se incorporó al español, en la España medieval, ¿no? Hay que recordar que los árabes estuvieron 8 siglos ocupando una parte de la península ibérica, nada más y nada menos, y así lo incorporamos. Y de las zafras viven más uruguayos de los que pensamos, corriendo de un lugar a otro de acuerdo a la época del año. Y en esta ida a Canelones, a la sede del SOFRICA, el Sindicato de Obreros y Obreras del Frigorífico Canelones, además de los anfitriones y de los trabajadores de Durazno, de Frigo Cerro, que llegaron, como les hemos contado, el SOFRICA ha venido haciendo una olla popular, con alrededor de 300 y pico de menús en cada olla. Pudimos conversar con Sebastián, un joven trabajador de 20 y pocos años, que estaba ahí colaborando, conversando con la gente y colaborando en la picada de los ingredientes de lo que iba a ser la última velada de esa olla popular, y contándonos de qué trabaja, como zafrero, cómo vive y por qué se incorporó a la olla y cómo va a seguir vinculado al SOFRICA. Vamos a escuchar un resumen. También nos ayuda no solo a conocer su vida, sino cómo piensan ellos, cómo ven la realidad concreta del país, si hay trabajo o no hay trabajo, si la gente quiere o no trabajar, todas esas cosas que forman parte de la concepción del mundo y de la realidad que lo rodea, que construye nuestro pueblo, ¿no?, las distintas realidades de trabajadores de nuestro pueblo. Vamos a escuchar lo que conversábamos con Sebastián, de alguna manera la historia de vida de Sebastián, que nos contaba ahí en la vereda de la sede del SOFRICA. Soy nacido en Paysandú, vivía en San José y ahora vivo acá en Canelones. ¿Y te viniste que de muchacho? No, del 2003 veníamos con papá a trabajar a Juanico, a la uva, a la pera, al durano, a la manzana, a juntar zapallo. ¿De Paysandú? De Paysandú a Juanico. Papá falleció y después yo quedé acá en Canelones. Y, o sea que vos sos joven, venías de bastante joven. Sí, tenía, no sé si 12, 13 años, y papá cortaba uva, yo le amontonaba los cajones vacíos, le llevaba los cajones llenos, siempre dándole una mano atrás de él, porque él era el que cortaba, él era el que juntaba, y yo andaba con los cajones, que era más joven. Claro. ¿Y eso qué fue, después que terminaste la escuela, digamos? Sí. Después que terminé la escuela, papá fue a Paysandú, me dijo si quería vivir con él, yo le dije que sí, nos vinimos para Juanico. Y tal, él cortaba uva, yo andaba con los cajones, él juntaba boniato, yo andaba con los cajones, después andábamos con los bolsos de manzana, la pera, el durano, todo ese tipo de cosas. Y haciendo zafras. Claro. ¿Y a eso viviendo permanentemente todo ese trabajo? Sí, digo, he tenido otro trabajo más, como trabajar en tambo, en un cine, y entonces, claro, en la construcción, panadería. Pero ahora estamos trabajando en la cebolla. ¿Te quedaste en Canelones entonces viviendo mismo en la capital? Sí. ¿Y cuando decís trabajar en la cebolla, es en plantar, en la recolección? No, por ahora estamos plantando. Estamos con los plantines plantando, que son canteros largos, algunos son cortos, algunos llevan 4 filas, otros llevan 2 filas. Y está, después las cosechamos, después las limpiamos, las pasamos para los vines, arrancamos ajo también. Son, me decías, son chacras grandes. Son campos grandes, van mucha gente de Las Piedras, vienen más o menos 70, 80 personas de Las Piedras, van 5 o 6 de Canelones, van como 15 de Santa Lucía, sí. Vamos en los ónibus, vienen los camiones, nos llevan, nos dejan en los canteros, están las zorras con los plantines, o están los vines ahí para cuando hay que cosechar y todo eso, y agarrar las bolsas, agacharse y poner a plantar. Claro. ¿Y eso, cómo es un día de trabajo? ¿Qué hora arrancan y hasta qué hora están? Mira, en realidad no están pagando 100 pesos el mil. Hay canteros que... ¿El mil? El mil plantín. Mil plantines son 100 pesos. Vos podés plantar 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 plantines, 10.000 plantines. En realidad, ellos miden los canteros, depende del largor que tenga el canteo, saben la cantidad que van en plantines. Bien. Son plantines que en un metro van 12 plantines en un metro. Bien. Y está, ellos miden el cantero, se fijan más o menos cuántos plantines y ahí nos dicen el precio de cada cantero. Bien. El otro día hicimos uno de 208 metros y fue algo de 800 y algo. Bien. Después hay plantines, ahí hicimos uno de 70 metros, 300 y algo, cada cantero. A veces tiene que hacer 5, 6, 7 canteros. ¿Y a qué hora arrancan? Te decía, ¿hasta qué hora trabajan? Nosotros arrancamos de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ajá. Algunos paran, otros seguimos al mediodía. Lo mejor que hay es no parar, porque vos trabajás, es por tanto esto. Vos trabajás, cuanto más trabajás, más te llevas. Vos parás al mediodía, ponerle media hora, es media hora que vos perdés. ¿Y que no comen nada mientras están trabajando? Sí, yo qué sé, yo tengo la costumbre de ponele, me llevo unos bizcochos en la mañana, desayuno bien y está, después trabajo todo el recorrido, voy comiendo y voy plantando. Sí. Y si no, paro de repente 15 minutos, como y sigo de largo. Sí. ¿Y se para solo cuando llueve, digamos, si no, no se para? No, en realidad es cuando el martes no trabajamos porque no habían plantines. Sí. Porque claro, pensaban gente en los hibernáculos para que arranquen plantines, para que nos lleven en la zorra, para que nosotros plantemos. Sí. Y si no hay plantines, nosotros no podemos plantar. Y cuando llueve, bueno, si llueve mucho, estamos 4, 5, 6 días parados, a veces hasta una semana. Si llueve poco, que una garúa, vamos y trabajamos. De repente estamos un día sin trabajar y por la llovina esa que llovió medio poco y está, después trabajamos casi todo. Son, ponerle la cebolla es un mes y medio, se corta. Después viene la arrancada de ajo, después se corta y viene la arrancada de cebolla. La misma cebolla que nosotros plantamos la arrancamos y la dejamos ahí en los canteros. Después se seca así la parte de la cola que viene a ser la parte de arriba y ahí después hay que ponerla en cajones y de los cajones a los vines. ¿Los vines qué son? Los vines son unos cajones cuadrados de un metro por un metro. Que ahí volcás los cajones, ellos te pagan los cajones o si no el vin. El vin vale 420. 450, 460, depende del quintero. ¿Y cuánto se hace por día, digamos? Si lo medimos en vines, ¿cuánto puede ser un promedio más o menos? Que y hacer? Más o menos depende de los vines que vos podés hacer 3 vines, 4 vines. Ajá. Hay un señor que va con sus 2 hijos y va con el yerno y hacen unos 15 vines y se llevan una buena plata. Claro, claro. Digo, uno trabajando solo puede hacer 3 vines. Ajá. Y me decías, ¿cómo es? ¿Toman un ómnibus hasta un lugar y ahí los pasa a otro ómnibus a buscarlos? No, nosotros en realidad de acá de la ciudad de Canelones, de Comeca, tomamos el ómnibus Ceballos, que nos cobra 56 pesos. Nos bajamos en el kilómetro 112 de la ruta 11, que va hacia Santa Rosa, San Jacinto. Ahí vienen los camiones, en el correr de 7 y media más o menos. Nos esperan ahí, vienen los cuadrilleros en moto. Nos dividen unos para cada campo, para cada lado. Y está, y ahí vamos, nos llevan los mismos el dueño de los campos. Ajá. El ómnibus este, Ceballos, me decía, ¿es un ómnibus que es especial para pa la gente que trabaja ahí o es un ómnibus común de transporte de todo el mundo? No, es de transporte para todo público. Gente que va para Santa Rosa, gente que va para San Jacinto, gente que se baja antes que nosotros, hay gente que se baja en la misma parada que nosotros, hay gente que se baja después. Claro. Y me decías, después de la cebolla, empiezan con la uva. Sí, no, ahora está el tema de la poda, que podar los viñedos, juntar las ramas, cortarle los rulitos de la parra. Después sí, después se viene, más adelante se viene la zafra de la uva, la manzana, la pera y está, acá tenemos trabajo todo el año. ¿Trabajás todo el año en eso, de zafra en zafra? Claro, vamos de zafra en zafra. Arrancamos de la cebolla y después seguimos con el ajo, después cebolla de vuelta, después la uva, la pera, la manzana, el durano, zapallo, boniato, la papa, todo lo que haya que cosechar. ¿Y por qué viniste a la olla que hicieron los trabajadores acá de Sofrica? No, porque me han dado un comentario ahí que supuestamente la comida era rica, que había mucha gente que de repente pesaba calzado, pesaba ropa, que eran buena gente, que te atendían re bien. Sí. Y tal, y me llamó la curiosidad de venir, y justo el primer día que vengo, dicen lo del sindicato, que todos aquellos que quieran colaborar, se pueden sumar a la olla para picar la verdura, la carne, todo. Y está, y que todos los jueves podíamos ir cambiando de cuatro en cuatro personas, pero está, casi siempre somos los mismos los que venimos, porque ya no se nos hizo una costumbre. Yo ¿te gustó el ambiente también para venir? Claro, yo me siento como que una familia grande. Yo vengo, me siento tranquilo, tomo mate, conversamos, hacemos bromas, cocinamos, hacemos torta frita, compartimos, y para mí es una familia más. O sea que aunque no siga la olla, ustedes van a poder seguir viniendo a colaborar y a hacer cosas acá. Sí, a mí si me llaman yo vengo, por más que la olla no esté, yo vengo a colaborar lo que sea, así sea una marcha o sea lo que sea, porque yo sé que ellos si hacen una marcha es por el bien del trabajador. ¿Cuánta gente, venía gente a comer acá y otra que se llevaba la vianda, digamos? Sí, sí, no, acá en realidad viene gente, hace cola, vienen con los tuppers, se levantan las viandas y se las llevan. No, acá no se come. Acá lo que comen de repente a algunos de ellos. El trabajo de ustedes que me decían, habiendo frío y eso también lo tienen que hacer. Te ha tocado, si te enfermas, perdés jornales, digamos. ¿Dónde se atienden? ¿Si hay algún problema de salud en tu caso? No, en realidad no nos toca en el hospital. Uno, yo qué sé, yo nomás trato de comer bien y de no enfermarme. Si hace frío, andar bien abrigado. Si hace llueve, tratar de no mojarme mucho, salir lo justo, lo necesario. Para uno poder cuidarse, para poder trabajar, ¿no? Porque si uno se enferma, yo tuve una época que tuve con neumonía y tuve una semana internado, me mandaron a 15 días más de reposo y esos 15 días los tuve que salir a trabajar porque tenía que pagar alquiler, luz, agua, mantener un niño, una familia. Bueno, vas a seguir viniendo, entonces vas a seguir vinculado al... Sí, porque yo me siento uno más de ellos, por más que no trabaje en el frigorífico, me siento uno más de ellos. Son buenas personas, veo que es una familia grande, son muy unidos, hay mucho compañerismo, tiran todo hacia el mismo lado, todo para la misma cuerda. Y está, y es por el tema del trabajador. Yo trabajo en una quinta y he trabajado en varios lados. Y está, me pongo en el... soy trabajador. El uruguayo tiene que estar agradecido que tenemos trabajo, que tenemos un gran país, y el uruguayo si no trabaja es porque no quiere. De acá de Canelones somos 6 los que vamos. En los 6 va un cubano. Y yo qué sé, a veces yo estoy contento porque voy y trabajo. A mí me encanta la tierra, me encanta la quinta. Yo hice un curso de quinta, hice un curso de jardinería. Y está, a veces se quejan porque vienen los cubanos, vienen los venezolanos, vienen colombianos y le dan trabajo a ellos y a nosotros los uruguayos no lo dan. Le dan trabajo al uruguayo. Que el uruguayo no quiera trabajar es otra cosa. Yo soy uruguayo, a mí me gusta trabajar. Y si otro uruguayo no quiere trabajar y viene un colombiano, un venezolano, está bien que le den trabajo. Porque ellos vienen con la necesidad de trabajar. Y vos, bueno, conociste acá la experiencia de un sindicato que se mueve para defender los trabajadores. En esto de los chacreros, de los trabajadores zafrales, como ustedes y eso, no hay sindicato, nunca han hablado. No, porque son zafras. Digo, estaría bueno que hubiera un sindicato, pero no. Bueno, Sebastián, muchas gracias por haber hablado con la radio. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes y que pasen bien. Bueno, ahí estaba Sebastián con qué importante uno más de nuestro pueblo, así, con su visión, ¿no?, de la realidad. Y cuánto se aprende escuchándolo, ¿no? O sea, es realidad. Así, traído a la tierra. Sí. Y qué impresionante todo lo que dice de cómo se siente identificado. Con el sindicato, ¿no? Porque no te rompe un poco los esquemas de que va a decir, bueno, la gente va a las ollas populares, que mucho va, por supuesto, por eso, desesperada de hambre, que no, que lo hay. Él no ponía el énfasis en eso. Él decía que encontró un lugar ahí en el sindicato, sí, donde sentirse bien, donde compartir, una referencia social, digamos, ¿no? Exactamente. Y pertenece a algo. Exacto. Pertenece a algo, con otros que son iguales que él. Y que los veía luchar. Dice, yo voy a ir a las marchas, si hay marchas, porque luchan por colaboro, los trabajadores. Si no hay olla, o sea, si no pelo papa y cebolla, y pico cebolla, colaboro en la marcha. O sea, esa es una cabeza de trabajador. No le cambiaba tanto tener la olla un día o no, que bueno, será un ahorro, por lo menos un día. Él se llevaba la vianda, nos decía, pero está todo lo otro también, ¿no? Y veo que tiran para todos, sí, para el mismo lado, todos tirando en la misma cuerda. Es una clase realmente. La verdad que es muy bueno poder tener este tipo de notas aquí en la radio.